mundo es tan cruel. El paro crece y yo no sé por qué. Dime por qué este mundo es tan cruel. ¿Será que los patrones solo miran pa' lo suyo? ¿Por qué tanta injusticia repartida por el mundo? ¿Por qué nos repartimos en primero y tercer mundo? ¿Por qué nos compartimos como en una hermandad? ¿Será que la iglesia es un business? ¿Será la corrupción de toda la nación? ¿Será el proletariado el que acabe con todo este fregado? ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!